fuertes, acercarse lentos y feroces, desgarrando mis sueños en la oscuridad de la noche. Solo es el principio sin fin.